Un mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escuchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. Buenas tardes, bienvenidos a Sinestesia, miércoles 21 de julio. Vamos a estar de 16 a 17 horas aquí por Radio Éter. Venimos de un fin de semana de mucho festejo, ¿estamos recuperados ya? Sí, casi, ¿o no? Lindo cumpleaños, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una maratón. Maratón, pero bueno, disfrutando, eso es lo más importante, con amigos y con gente que te quiere, está bueno. Bueno, vamos a comentarles. Bueno, el cambio de dirección que hicimos en el blog. Dale. Ya lo tenemos hace una semana, pero bueno, lo vamos a repetir. Ahora es www.sinestesiajazz.blogspot.com. Que está buenísimo porque pueden escuchar todos los programas. Ahí vamos a ir subiendo semana a semana. Uh-huh. Todos los audios de los programas que pasaron, fotos y novedades. Exacto, buenísimo. También lo pueden hacer vía MySpace, www.myspace.com/sinestesiaradio. Nos pueden mandar un mail, si quieren, a sinestesia... se me hizo una laguna. @yahoo.com.ar. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Ahí está. Y pueden escribirnos al mini chat que tienen allí en la página de Radio Éter. Bueno, los archivos del programa, como bien dijimos, también están en la radio. Ahora hay tanto. Hay de todo. Nos pueden escuchar de donde quieran y como quieran. Repeticiones también lo pueden hacer los días lunes a la 1 de la madrugada y los viernes a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a tener agenda como todos los miércoles. Tenemos Telonius y Virasoro. Vamos a tener una visita internacional a fin de julio que vamos a estar comentándola en el programa más tarde. Estamos esperando a nuestro invitado, así que les damos la bienvenida nuevamente a Sinestesia. Sonidos. Hola, soy Ricardo Cavalli, saxofonista, joven argentino, 39 años por el momento. Y quiero dejar un abrazo y un beso muy grande para todo el equipo de Sinestesia. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Bajista, compositor, arreglador y productor, reconocido tanto por la prensa nacional como internacional, ha desarrollado su carrera profesional entre Nueva York y Buenos Aires, editó su primer álbum en 2003, que fue Completa Luz, y hoy nos viene a presentar su nuevo trabajo 2010, titulado Descalmas, con 13 composiciones propias y una formación que incluye a destacados músicos de la escena local. Le damos la bienvenida a Marcelo Del Paggio. ¿Está bien pronunciado? Chicas. Del Paggio. Sí, sí, sí. ¿Cómo nunca estaría bien pronunciado, esa es la verdad, porque fue construido por gente que anotaba apellidos durante la inmigración aquí, así que ponían más o menos lo que escuchaban, digamos, lo que la fonética les decía en ese momento. Sí, está bien dicho. A mí me gusta decir Del Paggio, porque del es como se lee aquí en Argentina, claro. Así que digámoslo así. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. ¿Se complicó la llegada de la radio? Sí, bueno. Suele pasar en Buenos Aires. Sí, está bueno. Está bueno que se complique todo, así es parejo, digamos, con todo lo demás. O sea, estamos escuchando recién el primer tema, digamos, la intro a Descalmas, y después escuchamos Descalmas. Que bueno, estábamos comentando allá fuera de aire que bueno, la intro la armaste vos con sintetizadores, teclados y, sí, la intro la hice yo solo, sí. Sí, sí, así es. Y después, bueno, pudimos disfrutar el primer tema. Ajá. Ya del disco. Sí, porque acabo de llegar, es verdad. Hay que decir. Lo íbamos a presentar con vos, pero bueno, lo largamos. Ok. Ahí ya, así que ya sonó el primer tema del disco que vamos a escuchar hoy. Quería leer un fragmento de una nota que te hicieron, que dice: como compositor suelo escribir para la persona que va a tocar el material, escribo teniendo un músico en la cabeza, y me imagino que ese habrá sido uno de los móviles que te llevó a convocar a los tremendos músicos que participan en el disco. Sí, un saludo primero para la gente de Telam que hizo el reportaje el otro día. Sí. Eso es algo puntual, digamos, que no está inventado por mí, ni mucho menos, es un recurso, quiero decir. Hay una manera, por ahí, quizás un poco más efectiva de hacer este tipo de trabajo cuando es música original y demás. Uh-huh. Quizás no tanto los arreglos, pero sí cuando se compone, cuando es música original. Que es saber o tener en la cabeza ya quién va a ejecutar eso que estamos escribiendo. Esa es una manera como más efectiva de llegar al lugar que se quiere, porque en verdad música se puede escribir con el solo hecho de conocer la escritura. Sí, Pero lograr música original, digamos, desde cero, generalmente es un buen elemento a tener en cuenta, saber quién es que lo va a ejecutar. Y no quiero decir y cómo, pero sí tener en la cabeza de qué manera va a sonar en la realidad, y para eso implica saber quién lo va a hacer, ¿no? Sí, o haber trabajado, conocer también la obra de estos músicos. Previamente haber trabajado con ellos, exactamente. Qué bueno, ¿con quiénes de ellos trabajaste por primera vez y con quiénes ya venías? Por primera vez, en verdad, con Adrián Yáñez, que está aquí en una de las piezas, pero con él únicamente por primera vez. Ya que sí, con todos los demás muchachos ya nos conocíamos. Miento, con Ramiro Flores también. También por primera vez, sí. Sí. Ramiro Flores, el caso de Richard Nant, Hernán Jacinto, Tomás Babiazuc, el Chino Piazza, son toda gente que trabaja conmigo hace muchos años, que pertenecieron a las formaciones mías, digamos, a grupos míos, o han tocado conmigo. Pero bueno, el caso de Adrián, digamos, que estuvo como invitado en esa pieza única, digamos, es un solo tema. Rodrigo Domínguez ya había estado en el disco anterior, nos conocemos hace años también, a partir de eso, en Completa Luz, que ya es de 2003, creo. También estuvo Juan Cruz de Urquiza. Juan Cruz de Urquiza en la fila de vientos, estaban ellos dos, que en aquel entonces estaban en el quinteto urbano. Claro, claro. Fue en ese momento, claro. Que fue en el mismo momento, claro. Así que Rodrigo desde ahí, y sí, la única gente nueva es Adrián, que digamos para hacer música por primera vez trato y participa de uno de mis discos, y el otro es Ramiro Flores. Bien, estamos tomando café, disfrutando esta tarde linda después de un fin de semana. Yo dejé el termo de aquí al lado, como secuestrado. Por las dudas. Porque la gente que me conoce ya sabe por qué. Podría decirse que, o sea, recién hablábamos de esto también, ¿no? De que componer música pensando en el músico. Recién acabas de decir que hay músicos que ya los conocías de tiempo y hay otros que por ahí participan recién ahora en tu disco. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Es más fácil pensar en el que ya conoces que en el que no? ¿Cómo te sentís vos en ese momento, ¿no? Al componer. Yo en particular, vale, quizás la aclaración, desde muy temprano me dediqué a hacer formaciones mías y propuestas mías, de muy temprana edad quizás. Después de haberme recibido y demás, como que me dediqué más a eso que a tocar para otra gente. Y me acostumbré, por llamarlo de alguna forma, a que el trato sea, esto lo aclaro porque me ayudó bastante, a que el trato sea exclusivamente musical, en términos de, no sé, con Adrián, más allá de la afinidad que podemos tener en términos personales, hay algo que se dan felizmente en los músicos aquí argentinos, que no hablamos tanto, digamos, o por lo menos esto. Esto además por la distancia también, ¿no? Porque vos vivís como allá, sí, afuera. Sí, yo vivo afuera y adentro, claro. Pero digamos, todo el mundo, los que viven aquí les ocurre lo mismo, digamos, no es que lo diga por el tema de la distancia geográfica, los chicos que están acá, ocurre igual. Tenemos poco tiempo porque la actividad requiere de estar todo el tiempo trabajando, y ese poco tiempo nos hace que nos comuniquemos a través de la música, si ya están las cosas claras, y si no, no ocurriría, supongo. Uh-huh. O sea, cuando se da es porque todos esos elementos están unidos, si no, es bastante imposible que un proyecto como este, como este disco de Scalmas, que fue hecho desde cero y con música original, digamos, todo eso hay que tener en cuenta, hay que comunicarlo, y la única manera de saber comunicarlo, con esto redondeo la pregunta anterior, la única manera de saber comunicarlo es si uno sabe quiénes van a tocar eso que uno escribió. Después, digamos, el resto se puede hablar y puede ser amable y lindo, pero si no está eso, digamos que las cosas no se suelen no concretarse, supongo, ¿no? Sí. Se habla mucho del lado eléctrico del disco, pero bueno, podemos encontrar dos composiciones en particular que están hechas con instrumentos acústicos, donde tocas el contrabajo. Así es. Como sea, además del bajo eléctrico y algunos cambios en la batería. Sí, sí. Aparece Ezequiel ahí en aparece Chino Piazza, sí. Ezequiel Piazza en particular, en cuanto al lenguaje que esas dos piezas tienen, como digo y como dije al principio, hablando, como continuando en la misma línea, fue elegido para tocar exactamente eso. Es quien a mí me sonó en ese momento mientras escribía que quería que nos acompañe y trabaja conmigo desde hace muchísimos años. Es más, fue el primer baterista de mi grupo consolidado, digamos. Él es el baterista del disco anterior, en su totalidad. Así que, bueno, y él trabaja más en el jazz acústico, más allá de haber tocado en mi grupo. Uh-huh. Y bueno, la sesión esa que fue armada, toda la sesión acústica fue armada en Soundrec. Sí. Por cuestiones técnicas, más que nada, del piano acústico y demás, con Pablo López Ruiz, que fue con quien hicimos la grabación, decidimos grabar ahí. Adrián también quería usar ese piano. Y bueno, ese día se grabó la parte acústica, digamos así, y fue Ezequiel, el chino, quien participó en batería, y el resto del material lo hizo Tomás Babiazuk en Circovit, en el estudio de Fito, durante otras dos dos o tres sesiones, bueno, pero muy largas, digamos, como de 24 horas cada una. ¡Wow! ¡Dios mío! Eso fue en octubre. Estaban, sí. No, estaban sin dormir los chicos. Esto es en serio. Bueno, es gracioso, pero cierto. Nosotros cambiamos la música. También me imagino que habrán diferencias entre lo que fue Completa Luz y Descalmas. Por ahí diferencias más notables. Que en este caso, bueno, son composiciones... Mi edad, más que nada. Pero también, bueno, nos podés comentar esas diferencias, pero una de ellas es que son composiciones tuyas completas. La más destacada, quizás, sí. O la que a mí más me gusta destacar en términos de lo que me ha, de lo que me ha costado. Hay algo ahí de la parte de lo que hizo la gente de Telam en la entrevista, que dice que hubo 4 años de proceso de... Que yo digo que hubo 4 años de procesos de escritura de música, lo cual es cierto. Pero no es que estuve 4 años escribiendo eso que ustedes están escuchando, sino que el proceso de discriminación costó 4 años. Claro. Estuve mucho tiempo discriminando lo que hacía, digamos, tirándolo a la basura, para llamarlo más ligeramente. Y después, bueno, me llevó por lo menos, digamos, en concreto a estar conforme con que el material escrito y cada una de las piezas, yo quería ciertamente... incluirlas en un álbum, digamos. Este álbum no tiene hecho lo que en el gremio se llama rellenos o cosas por el estilo. Son composiciones, están escritas y están aprobadas por lo más hondo de mi conformidad. Así que bueno, de eso estamos contentos. ¿No quedó nada afuera o...? Sí, quedó material afuera. Sí, buena pregunta. Quedó material afuera, aparte... 13 composiciones igual no es poco, digamos, ¿no? Para un disco, pero también debe ser difícil hacer la selección, ¿no? La selección fue difícil y fue tedioso, sí. Claro. Sí, fue difícil y tedioso. Después también hubo una gran... esto lo digo aquí por primera vez, ya que sale la pregunta aquí de la niña. Hubo una contradicción mía, digamos... cultural, se puede decir, por una cuestión que tiene que ver con... Yo vengo tocando mucho en el en jazz, pero eléctrico, como ustedes dijeron. Está el jazz, cuando, si es eléctrico, digamos, y supera la década del 80, se lo liga mucho a la música negra, más bien al jazz fusión de Weather Report y aquella cosa que se hacía en aquel entonces, sino al funky, al soul y más la música popular negra, digamos. ¿Sí? No es que el jazz no lo sea, pero la música popular negra, digamos, a la música que en algún momento fue bailable. Y entonces, con esto iba a que había música cantada y compuesta con letras en inglés. Y tuve un grave problema yo con eso, digamos. Estaba entre mis viajes y viviendo allá y viviendo acá. Nos ocurre, a mí me ocurrió la contradicción que, bueno, después terminé solucionándola como ustedes la ven ahí, digamos, no lo incluí, de que un argentino haga música en inglés, lo cual no suena agradable, sinceramente, para mí. No te cierra del todo. A mí no me cierra, no, pero por cuestiones estéticas es lo mismo ocurriría si se hace una chacarera en inglés, digamos, era música soul, no se podía hacer en castellano. Hacerse se puede hacer, digamos, lo que se quiera, pero en términos estéticos a mí me funcionaba que eso era lo correcto y quizá ideológicamente no me cerraba, entonces decidí dejarlo afuera. Después veremos qué hacemos con eso, cualquier cosa les aviso. Dale. Bueno, vamos a ir, no llegamos a elegirlo, vamos a hacer el aire, el tema con el que continuamos. Ajá. ¿Qué te gustaría? ¿Lo tengo que elegir yo? Dale. Bueno. A ver, yo no recuerdo la lista, aunque no lo crean. Ah, ¿para qué te sacan? Proud Outsider. Puede ser el tema número 3, sí, ahí está. Ya que estamos aquí. ¿Querés comentarnos algo con respecto al tema o vamos directamente? Prefiero que lo escuchen, no escucharlo yo, simplemente que lo escuchen. We'll be right back.